¿Qué pasa con las palomas? ¿Qué le pasa a las palomas? ¿Qué dices tú, lengüina? ¿Pero qué pasa? ¿Te pasa a ti? Yo no sé, he hablado a ti, ¿qué pasó aquí? ¿Me hablas? ¿Por qué? Espérate, Amet. No, una mujer que está aquí. ¿Qué pasa con las palomas? Espérate un momento. ¿Sabes lo que estaban haciendo, cómo estaban las palomas ahí dentro, no? Quemándose vivas. ¿Sabes la temperatura que había ahí dentro? ¿Sabes que ahí yo me estaba cociendo viva? Nadie me ayudó. Nada. Yo lancé la cuerda por fuera. ¿Quién me sacó? Los bomberos. ¿Entonces qué? Yo no necesitaba más que me hubieran dejado la escalera donde estaba. ¿Quién metió la escalera? No sé, yo puse una escalera y cuando yo fui a salir no estaba en la escalera. ¿El señor que estaba contigo? El señor que estaba ahí, ese fue el que puso la trampa. El que se puso la mascarilla hasta aquí, que hay en el edificio Tagara. Ese fue el que llamó a la policía, pero fue para que me fastidiaran a mí, porque yo no necesitaba nada. Yo estoy diciendo de comer a qué palomas, si se las ha cargado todas. ¿Quién se las ha cargado? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? Es la que llama al ayuntamiento para que las maten. Y las maten de hambre. Yo no estoy loca, señora. Yo tengo una carrera de universidad. Soy licenciada en matemáticas. Lo que no se puede hacer es poner trampas ahí para que se mueran las palomas de hambre y otras aves protegidas. Porque los gorriones y los mirlos están protegidos, estaban todos ahí muriéndose y cociéndose. Y la gente de aquí mirando el espectáculo. Y hay más, seguramente hay más. Solo porque cagan. Entonces, si las palomas tienen que morirse porque cagan, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reventarnos, porque es que nosotros estamos ensuciando el mar. Y ahora que cuando corten haya cortes de electricidad y no haya agua y tenga la gente que ir a cagar a la calle, entonces ¿qué? ¿Se lo matan también? Eso es maltrato animal. Las palomas es un animal como otro. Como otro. No es igual, es igual que un perro. El que tiene un perro o un gato y después maltrata a un ave o tiene un canario y la paloma porque es distinta. ¿Dónde está la diferencia? ¿Las has mirado a los ojos? Ya lo quitaron, Laura, ya lo quitaron. No, la quité yo. No, pero la pusieron arriba del edificio ahora. Sí, ya sé que la pusieron arriba del edificio. Ahí sí, pero ahí no cogen nada. ¿Eh? Eso lo dice usted para ponerme triste. No, dice. Sí, sí. Sí, encima del edificio. ¿De cuál? ¿Este? ¿Del verde? ¿Del verde? No, el otro está por detrás. Ah, pues ya denunciaremos. Sí. Ah, pues ahora vamos a denunciar, porque eso es un delito. Eso es un delito contra la legalidad europea. Y ahora vamos a hacer unos letreros en inglés para decir lo que pasa aquí en Tenerife y que están todos implicados, tanto vecinos como en la terraza. Y vamos a informar a los turistas de que no vengan a comer en ningún sitio de aquí, porque se maltratan los animales. Lo que no se puede hacer es, con este calor, imagínense, estar al sol atrapado en una jaula. Eso no se hace con ningún animal. Lo hacen, te entra todo el derecho de hacerlo. No tiene ningún derecho a hacerlo. Eso es una, no, es una crueldad. El ayuntamiento, sí. Sí, la pone contra la ley. Sí, sí, por supuesto. O sea, los políticos no roban. No roban los políticos. A mí me da igual, yo soy animalista, pero te digo que lo hacen. Sí, pero porque nosotros lo permitimos, igual que permitimos que nos suban la luz, que nos roben, que nos machaquen, permitimos que hagan eso con los animales. Si fueran perros, a lo mejor alguien hacía algo. O sea, y le gustaría que le hicieran eso a los perros. Le gustaría que le hicieran eso a sus perros. No, porque es que es horrible. Es que no, pues rebelarse y ya. ¿Qué hice yo cuando lo vi? Me metí adentro y la saqué. De verdad, nadie tiene valor para hacer algo así. Nadie tiene valor para llamar al ayuntamiento y decirle eso no se hace con los animales. Sí, resolvió. Dos de ellas que estaban ahí, la saqué. Y tuvo que ser una mujer. Parece que no, aquí no hay hombre. Hombre, por favor. Y luego es que paso por aquí, me dice que si le echo de comer a palo. ¿Y qué hago? ¿Se mueren de hambre? Creo que esa mujer siempre tiene cogida conmigo. Yo no sé qué le he hecho, yo ni la conozco. No, es verdad. Hombre, ella no ni poco. Cada vez que paso me dice que no sé qué le he hecho de comer a las palomas.